¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Hoy quiero volver a hablar del tema, un tema que yo sé que os está interesando, que es el tema de la dieta o el control de peso. No me gusta hablar de dieta porque la dieta da la idea de algo temporal, ¿no? Estoy a dieta y luego ¿qué? No, yo creo que es mucho más sensato tener un cambio de hábitos que con el tiempo se traduzca en un estilo de vida donde vas a estar en tu peso. En mi caso, lo que ha ocurrido, y muchos me estáis preguntando, y dentro de poco voy a hablar con el amigo Domin Rueda del tema y también con Esperanza Martínez, la psicóloga y coach nutricional. En mi caso, he perdido mucho peso en un tiempo relativamente breve de tiempo, porque desde el mes de julio al mes de diciembre he perdido 23 kilos, en los que básicamente pues no he hecho grandes cosas, aunque sí he incorporado hábitos. Mi mujer me dice, bueno, pero vas a parar, claro. Lo que me he dado cuenta es que en el hábito que tengo, en el plan de vida que tengo, cualquier desviación supone un incremento del peso. ¿Por qué? Pues me imagino que por la edad, por el cambio metabólico y porque hay cosas que no debo comer, porque me engordan. Este fin de semana he estado en Granada, y salí, a ver, es normal ya en el margen de peso que me muevo que oscile, ¿no? Pero ya llegué a pesar 79 kilos, 900 gramos, que es, digamos, ya lo menos que he pesado, aunque digamos que mi techo estable está en los 80 kilos 200, más o menos ese es mi peso en el que me muevo. Ahora, ¿qué ha pasado este fin de semana? Este fin de semana no se me ha ido la olla, no me he puesto a comer como un gorrino, no. Pero sí ha habido cosas que yo no hacía en mucho tiempo. Pues, por ejemplo, el viernes, camino de Granada, me he comido un bocadillo de salchicha fresca, por cierto, de estas salchichas de pollo que están maravillosas. Y luego cené. ¿Y qué cené? Pues el salmón Wellington ese que sale en el vídeo y un poco de empanada y comí langostinos, algunos langostinos. No, comí una cigala. Y un poco de caldo de pollo que hizo mi madre, un caldo buenísimo, y luego tomé helado. Un helado de Mercadona que se llama Polvito, no sé si lo habéis probado, pero eso es cocaína para los gordos. O sea, el helado de Polvito, luego hablaré de algunos consejos que quiero daros. El sábado, pues cené, volví a cenar salmón y un poquito de empanada, y el domingo pues volví a comer un bocadillo. Me comí un bocadillo de tortilla con pimientos. Maravilloso. Ya la cena me moderé. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que estoy en 81-100. Es decir, normalmente de los 80-200, que es mi peso, pues el 81-100. ¿Ayer qué hice? Pues ayer moderé la cena y tuve una buena sesión de entrenamiento. O sea, me hice 50 minutos de bicicleta y mis 30 minutos de pesas y abdominales. O sea, me pegué ahí casi una hora y pico, casi hora y media. Voy aprendiendo poco a poco y voy tomando nota de las cosas que voy aprendiendo y las voy compartiendo. Así que yo sé que para muchos de vosotros lo principal es la motivación. Y es que quiero que penséis una cosa, y yo esto es lo que pienso para mí mismo. Yo no soy, a ver, antes que nada, quiero decir que obviamente no soy ni psicólogo ni nutricionista. Son cosas que he aprendido y que obviamente me van bien. De hecho, ahora estas Navidades, cuando me ve la familia, aunque no podía estar con toda la familia, pues claro, llama mucho la pérdida de peso. Y los que me habéis visto en vídeo y los que me conocéis, pues me decís, joder, Converso, pues es verdad, se te nota mucho. Y solo me veis la cara. Si me vierais el torso, pues obviamente, ya es que se me ven las abdominales, tío. Se me ven las abdominales. Y yo recuerdo pellizcarme la panza y pellizcarme el costado, y cuando me pellizco ahora no tiene nada que ver. Es decir, obviamente esa grasa subcutánea se ha reducido una barbaridad. Pero una barbaridad. Estos son algunos consejos que espero que te motiven, porque mucho de la pérdida de peso, a ver, obviamente hay hábitos de nutrición y ejercicio, pero el comienzo está en la cabeza, y ahí es donde la ayuda de profesionales como Esperanza Martínez, que además de psicóloga trata con temas de adicciones, coaching nutricional, pues te van a ayudar. Yo no, yo soy un tío que te va a contar su experiencia. Mirad, Deja de engañarte a ti mismo. Este es un primer consejo. Deja de engañarte a ti mismo. Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos y los más hábiles saboteadores de todos. Y para ello construimos mentiras que nos repetimos una y otra vez, como por ejemplo, estoy bien, solo estoy un poco pasado de peso. O es que tengo mucho estrés. En fin, cada uno se puede inventar sus propias mentiras y creérselas. Pero no hay nada más saludable que mirar cara a cara el problema. Yo creo que lo comenté, ¿no? Para mí el primer detonante fue un vídeo. Un vídeo donde estaba con unos amigos, empezamos a tirarnos a la piscina y un tío que pesa, no sé, como 120 kilos y otro más, y dos más, intentaron tirarme. Y cuando yo me vi en ese vídeo, por cierto, no pudieron. Cuando yo me vi en ese vídeo, con esa envergadura que tenía de león marino, no me gustó lo que vi. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando tú estás pasado de peso y no estás nada satisfecho con el aspecto que tienes, tiendes a no mirarte. Tiendes a no mirarte. Yo lo veo como esas chicas gorditas que se pintan mucho las manos y tienen las manos muy bonitas y la carita muy bien maquillada. Es como que dicen, venga, me voy a centrar en la parte de mi cuerpo que me gusta y voy a olvidar lo demás. Pero no hay nada más saludable para motivarte. Claro, a lo mejor alguno dice, pues para mí eso sería horrible psicológicamente, que mirarte cara a cara y mirarte y ver cómo estás. Y así que para mí un detonante fue empezar a mirarme. Empecé a recopilar ciertas fotos. Bueno, esto ya, si bien es cierto que lo hice después, pero me está ayudando. Me está ayudando para decir, Converso, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y de hecho, he hecho un collage con fotos donde estoy espantoso. El otro día le enseñé el collage de fotos, le enseñé a mi esposa, y ella misma se sorprendía, decir, jolín, ¿de verdad estabas así? La verdad es que las fotos no te hacen justicia. Pero esa es otra especie de trampa mental. Esas fotos, por desafortunadas que sean, son lo que soy. Así que deja de engañarte a ti mismo. Es que estoy un poco hinchado. No, tío. No estaba hinchado. Estaba fatal de peso. Así que cuídate eso. No comas delante de la televisión o viendo algo, por ejemplo, una película de acción, ¿no? Creo que un buen consejo es comer en silencio y solo, sin conversación. ¿Por qué? Porque a veces somos como pollos de granja comiendo con música de heavy metal de fondo. En plan, o por ejemplo, es que hay un binomio que es, imagínate, yo me pongo a ver una serie de televisión, The Office, y estás disfrutando mucho porque comer es un auténtico placer. Entonces, comes y si estás moderándote en el comer, pues comes y terminas de comer. Pero sigue quedando serie. Entonces, a lo mejor has comido en 15 minutos porque no tenías mucho que comer y has comido tranquilamente. A lo mejor debías de haber comido más despacio también. Pero te quedan todavía 15 minutos de serie. ¿Y qué haces? Bueno, lo suyo sería que te tomaras una infusión, tu fruta. Si no tomas la fruta al principio, que es lo recomendable, es lo que yo os recomiendo. Pero no, como te quedas todavía serie por ver, sigues comiendo. Y eso es un error total. Entonces es mejor concentrarte en lo que comes, comer lentamente y para mí, esto que voy a contar, para mí ha sido fundamental. A veces comemos con ansiedad y no hay peor cosa que comer rápido. Porque la sensación de saciedad llega tarde. Esto es muy importante, esto es algo que he descubierto, es muy importante. La sensación de saciedad llega tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Yo ahora estoy comiendo unas cantidades menores que cuando las veo digo, ¿de verdad me voy a comer eso? Incluso mi mujer me dice, Converso, eso es muy poco, pero es suficiente. Yo tengo un trabajo sedentario. Yo no puedo comerme dos platos, un postre, pan, vino. No, yo tengo que comerme medio plato y mi fruta y un vasito de agua o si acaso un café con leche. Pero ya está. Porque aunque hago ejercicio y me levanto a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana para entrenar y cuando puedo hago bicicleta, no gasto todo lo que como. Es que es un tema contable puro y duro. Entonces, la sensación de si comes rápido, tú puedes estar saciado y por la razón que sea, sigues con hambre. Entonces, te planteo un ejercicio muy sencillo. Básicamente, lo que vas a hacer es que vas a comer lo que tienes que comer, te vas a tomar una infusión o un vaso de agua y vas a esperar 15 minutos. Y a lo mejor tú estás en plan ya en ritmo de comer y de devorar, ¿no? En plan alimaña. Pero no, te paras 15 minutos y te engañas a ti mismo. Venga, dentro de 15 minutos sigue comiendo. Pero luego, después de 15 minutos, te haces la pregunta a ti mismo: ¿estoy saciado? Y te habrás dado cuenta de que estás saciado y de que ya no necesitas más. Esto pasa muchas veces cuando notas que se te pasa la hora de comer o cuando te interrumpen una comida. Entonces, come lento, come poco, te paras 15 minutos y reflexionas. Y te vas a dar cuenta que eso me pasa a mí con las cenas, ¿no? He empezado a saltarme algunas cenas, aunque muchas veces para los puristas del ayuno intermitente, no, no te has saltado la cena porque has comido fruta, sí, pero me he comido dos mandarinas y una manzana, me he tomado mi infusión y luego he pensado, ojo, si estoy saciado, no, no necesito meterme un bocadillo de anchoas con queso y un morcón, no, nada de eso. Mide tus progresos, esto ya lo he dicho muchas veces, es importante controlar tu peso. Controlar lo que comes, porque a veces los seres humanos somos tan mentirosos con nosotros mismos, somos una fábrica de mentiras, y entonces, no, no, pero si no comí nada, no, tío, siéntate con tu cuaderno y tu polígrafo y escribe, ah, sí, estuve picoteando, pero sí, comí un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Sabéis el efecto? No sé si os acordáis de Homer Simpson en la central nuclear dándole a todos los botones, pues a veces somos nosotros así. Estás en la cocina y no tienes nada concreto que cenar, no has preparado nada, así que comes un poquito de ensaladilla rusa que quedó, tres lonchas de jamón serrano, te comes una pieza de fruta, luego un poquito de pan con no sé qué, y dices tú, bueno, si no he comido nada, como mucha gente me dice, ¿no? Yo es que no hago grandes cenas, es que picoteo, sí, tío, suma todo lo que te has comido. Es mejor coger y cocinar y decir, venga, me voy a hacer unos esparraguitos y un par de pechugas de pollo. Y has comido, te has quedado saciado y has comido, no has comido 700 cosas. También es muy importante, insisto en ello, planificar tus excesos. Planificar tus excesos. Yo creo que hay que, como dice Tolo en sus vídeos, el cuerpo sabe. Si el cuerpo entra en ahorro de energía, pues a lo mejor te va a costar más perder peso, pero si de vez en cuando tienes tus excesos, en mi caso mis excesos son muy sencillos. Los viernes como pizza, de una pizzería saludable, que no tienen grasas y apenas usan queso, salgo a comer, pero no como postre, intento reducir pasta e intento centrarme más en la parte de carnes. Y por supuesto, nada de natillas, flanes, nada de eso. Insisto, deja de sabotearte. Deja de sabotearte, engañándote a ti mismo, no controlando, yendo sin rumbo o premiándote por malas decisiones, que a veces pasa, ¿no? Es decir, estás insatisfecho, estás frustrado, estás cabreado, has tenido un mal día y la forma de premiarte es de pie en la cocina y venga a ramplar con lo que sea. No, no. Encuentra una actividad sustitutoria para tu frustración. Pero una actividad saludable, obviamente. Que puede ser un picoteo sano y decir, venga, tengo una bandejita de filetes de pollo, me lo voy a hacer preparadito así con especias y tal, y me voy a tomar mi plátano y mi filete de pollo. Me he puesto hasta arriba de filete de pollo. Ya es un exceso, pero bueno, el exceso es saludable, ¿no? Yo me he dado cuenta que comiendo mucho, pero saludablemente, pierdes peso. Es un hecho. Pierdes peso, dices tú. Estoy comiendo más que nunca. Mirad, yo estoy comiendo a las 6:30, a las 10, a las 12, a las 2, a las 5 y a las 7. Ahora, claro, ¿qué comidas hago? A las 6:30 me tomo una rebanada de pan tostado de estos de bolsa, sin sal ni azúcar, con aguacate, aceite y mi café con leche. A las 10, fruta. A las 12, fruta. A las 2, mi comida principal, que es un medio tupper. A las 5, fruta. Y a las 7, fruta y quizá algo de pavo. Eso es lo que estoy comiendo, claro. Es difícil tener hambre cuando estás comiendo así. Ahora, comiendo mucho y bien, y con mis excesos. Entonces, deja de sabotearte a ti mismo. ¿Cuál es tu debilidad? Mirad, mi debilidad, el otro día una chica me decía, mi debilidad son los patés. El paté, obviamente, es grasa, grasuza. Mi debilidad son los dulces. Bollería, pasteles, helado. Este fin de semana mi madre sacó el helado este del Mercadona que se llama Polvito. No sé si está en todos los Mercadona de España. Es un helado que tiene abajo una capa como de galleta, crema tostada y luego una especie de merengue con azúcar cristalizadito. No sé cuánto tiempo. Bueno, llevaba sin probarlo desde verano. Pues mira, cuando probé la primera cucharada, yo no sé qué pasó en mi cerebro, que algo se desencadenó. Esto fue la recaída del adicto. Si hubiera estado solo, te lo digo en serio, si hubiera estado solo, me como la tarrina. Pero por vergüenza, porque estaba mi mujer y mi madre, me contuve porque... Y ya, de hecho, fui consciente en ese momento de ahora mismo se me va la cabeza. Y al día siguiente no quise helado. ¿No quieres helado? No, no. Es que me gusta y me gusta tanto que es un poco como... yo no sé si os conté una charla que invitamos un día al grupo de hombres de la iglesia a un señor que no era evangélico, era un señor que conoció a un amigo, conoció en el Camino de Santiago, y el señor es alcohólico y... alcohólico rehabilitado, pero es alcohólico, y nos contó su experiencia con el alcohol. Dice, uno de mis problemas principales con las recaídas es que mi propia familia me decía, cuando yo estaba bien, ¿no? Decía, él había dejado de beber alcohol, ¿no? Estaba en total abstención. Y entonces llegaba una cosa social y la gente me decía, tu propia familia, es que tú eres muy exagerado, puedes tomarte una copita y no pasa nada. Pero claro, decía, y ahí volví a caer, porque me tomaba una copita y te había, y la gente insistía, es que tú es que no eres, es que no sé cuánto, es que eres muy tremendo. Y dice, y lo que no entiende la gente es que soy alcohólico. Entonces, esa copita me va a llevar a una segunda copita. Pues mirad, a lo mejor os suena un poco radical lo que os estoy diciendo, pero a mí la primera cucharada de helado polvito me desencadena que la segunda sea más rápida y la tercera y la cuarta y la quinta. Yo no sé si es adicción, supongo que es adicción, pero yo hay ciertos alimentos que tengo que comerlos con mucha planificación y prudencia, es decir, y diciendo, tomando antes de ponerme a comer la decisión, vale, voy a comer esto y voy a parar. No voy a tomar la decisión sobre la marcha, sino voy a tomar la decisión antes de empezarlo. Y sinceramente, yo creo que los helados, que son una cosa maravillosa, deliciosa, perdón, son lo menos saludable del mundo. No es lo mismo un niño que los toma de vez en cuando también que un adulto. Y aparte, yo creo que hay algo psicológicamente, hay algo en mí que con ciertos alimentos... Pues bueno, yo creo que están hechos para lo que están y te ves vídeos y lees cosas de cómo evolutivamente nuestro cerebro está preparado para volvernos locos con las fuentes rápidas de energía y decir, come, come, come de esto que luego viene la hambruna. Lo que pasa es que, a Dios gracias, no estamos en la situación de hambruna ni estamos cazando antílopes en plan, venga, come esto que está rico, este panal de miel que lo necesitarás para correr detrás del antílope. No es nuestro caso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu alimento gatillo? ¿Tu alimento adicción? Otra cosa muy importante, las rutinas son esenciales. Yo estoy convencido por mi vida, y creo que esta experiencia es trasladable a otros, que los seres humanos necesitamos rutinas por nuestra propia salud mental, por nuestro propio descanso y por nuestra propia alimentación saludable. Para mí, Las rutinas me ayudan a mantener mi pequeño universo en orden y alejado del caos y del despropósito. Y para mí, por ejemplo, madrugar es esencial. Para mí madrugar es súper importante porque me ayuda a hacer las cosas importantes primero. ¿Y para mí qué es importante? Para mí es importante leer la Biblia y orar. Y luego, en segundo lugar, hacer mi ejercicio. Porque ya me tonifica, la mente se me pone de otra manera y comienzo el día con energías, con otra actitud muy diferente y muy positivo, porque el ejercicio a todo el mundo nos genera ciertas endorfinas que me hace estar muy optimista y muy animado, que es la actitud que uno debe de tener en la vida. Entonces, estos fines de semana, que han sido solo 2 fines de semana, me han sacado de mi rutina y han hecho que yo tenga que tener un esfuerzo adicional para controlar lo que como y no dejarme ir. El otro día decía un amigo, cuando compartía los datos de la báscula, pues todo el mundo decía, voy a ver Converso la Navidad. Y bueno, sí, llegué a pesar 81 más, 81 y pico, casi 82, pero no me fui a los 85 kilos. Y uno decía, el milagro de la Navidad se ha producido, decía Miguel Palomo, por cierto, gran podcast el de Filo Palomo, filosofía, buah, increíble. Entonces, las rutinas son fundamentales. Ya os he dicho mi plan de comidas. Mi plan de comidas me ayuda a llegar a las 2 de la tarde sin un hambre que me muero. Porque sé que voy a comer mi frutita a las 10 y a las 12. También os digo una cosa, yo tengo un pequeño exceso los lunes, hoy no lo he hecho, que es que me compro una bolsa de pistachos sin sal. Que sí, que es un exceso, pero un exceso controlado y que mientras lo he estado usando, así pues he seguido perdiendo peso. Hoy no lo he hecho porque anoche, si me seguís mi Instagram y seguís mi TikTok, que por cierto tengo TikTok, que publico lo mismo prácticamente, me he hecho mis propias barritas de cereales. Una receta que encontré de la Thermomix, que básicamente es avena, 2 plátanos, dátiles. Y yo le eché pasas, ¿qué más le eché? Le eché miel y le eché crema de cacahuete. Y me he hecho unas barritas al horno, 30 minutitos al horno, que están riquísimas, pero yo sé lo que tienen. No tienen los siropes de maíz súper edulcorados, que eso pillas la diabetes como lo esnifes, como lo huelas de lejos. Entonces, rutina, rutina. Controlar lo que como y mis raciones. Mi madre me decía. Me dice, no, no, mi madre que ha perdido mucho peso. Dice, yo como medio plato. O sea, yo me ayudo a controlar lo que como sabiendo que como medio plato. Bueno, pues yo claro, yo como de tupper. Yo preparo la comida, pues antes cogía un tupper grande y yo me lo zampaba. Ahora me como un tupper pequeño, la mitad. La mitad de un tupper pequeño. Es poca comida, es la que necesito. Y ya psicológicamente me acostumbro. Claro, cuando me sacan de la rutina de mi tupper, que yo me tengo ahí controlado más o menos, pues bueno, por lo menos de lunes a viernes sé lo que como. De lunes a viernes. Luego ya la cosa intento más o menos controlarlo haciéndome una idea en base a mi tupper. Pero tengo un punto de referencia y es que es muy importante tener ese punto de referencia y esas rutinas. Y por supuesto, aquí está implícito que cocinar es esencial. Es importante que cocines tus propios alimentos. Comer fuera es complicado porque la gente utiliza aceites y azúcares que ni sabes lo que llevan. A mí me pasa una cosa, ahora cuando comemos fuera mi mujer y yo, que notamos que a veces la comida nos sienta mal. Por ejemplo, en el Vips, que yo he ido muchísimo tiempo comiendo en el Vips, te das cuenta que en el Vips te llenan mucho y yo creo que utilizan unos aceites que no son de buena calidad porque o utilizan azúcar a mansalva en los postres, que sí, que estará buenísimo, pero te sienta como una patada en la barriga. Por no hablar a nivel biológico, cómo funcionarán esos aceites que le harán a tu cuerpo. Entonces, es importante que tú te cocines tu propia comida. Y claro, la vida social es un poco una alteración, pero puedes hacer vida social con cuidado. La gente ya te conoce y si tú eres el anfitrión, pues tú sabes que vas a cocinar y vas a hacer cosas ricas y tus excesos te los vas a controlar tú. Mira, me decía el otro día Ángel que a ver si grabo un podcast de recetas. Mirad, pues en los minutos que quedan voy a hablaros de recetas fáciles que podéis comer para empezar a prepararos vuestras comidas, aunque tú no seas de cocinar. Yo creo que cocinar es una destreza que tenemos que aprender todos, pero de verdad, yo soy un tío que no soy particularmente hábil, pero yo ya lo cocino todo. En mi casa yo soy el que cocino. Hemos llegado matrimonialmente a ese punto de equilibrio. Y para mí ha sido esencial prepararme la comida. No tardo tanto tiempo y disfruto haciendo la comida. Las recetas que voy a dar ahora son recetas de sartén, es decir, de saltear, que puedes utilizar muy poquito aceite. No hace falta que utilices o ninguno, lo haces a la plancha. Por ejemplo, pavo, filetes de pavo. Tú te coges filetes de pavo y luego le añades especias, pimentón, orégano, comino, lo que tú quieras de especias. Eso sí, ten cuidado con utilizar preparados de especias, en plan como hay algunos que venden que pone sazonador de pollo. Y si lo miras, por amor, tiene sal. Y vete tú a saber si tienen azúcar. Porque llama la atención a la cantidad de cosas que le echan azúcar. Entonces tú coges pavo y yo lo que hago es que ese pavo lo embadurno en especias. A veces, si tengo tiempo, cojo en un tupper y echo vinagre, aceite, pico ajos, echo pimentón, echo orégano, echo tomillo y lo rebozo en eso. Y lo dejo un rato, un par de horas, con ese ajo picado o perejil, y luego lo pones a la plancha y te sale un pavo riquísimo. ¿Y qué es? Saltearlo, no tienes que hacer nada. Setas, champiñones, lo lavas, picas un poquito de ajo y a la sartén vuelta y vuelta y tienes un plato muy rico. ¿Que le quieres echar un poquito de vino blanco? Pues mira, le das un poquito más de alegría. Espárragos verdes, un poquito de aceite, lavas los espárragos y al final le echas un poquito de sal y tienes un plato riquísimo. Guarnición. Coges una cebolla, la picas o la cortas y unos pimientitos, los lavas, los cortas como te gusten, los salteas y tienes ahí una guarnición para el pavo. En vez de hacerte unas patatas fritas, pues tienes ahí unos pimientos con tu cebollita, que está riquísimo. El pollo. Pues mira, puedes hacer un pollo si no tienes horno o no quieres usar el horno o te da miedo usar el horno. Coges estos cuartos de pollo, ¿no? Que te viene el contramuslo y el mulito de pollo. Los salpimentas. Le echas sal y pimienta. Cortas unos limoncitos en rodajas. Lo pones. Y lo pones en la sartén a fuego lento. Y lo tapas. A lo mejor tarda una hora en hacerse. Pero lo haces ahí como si fuera al horno. Que va guardando el calor. Y hasta un pollo al limón riquísimo. Ahí hecho como si fuera al horno. Otra receta más, ya la última. Esto no es muy saludable, pero está muy rica y dentro de lo malo no es lo más malo. Compras carne picada, preferentemente, pues a lo mejor pues de ave, o una mezcla de ternera y cerdo, ¿vale? La carne picada. Haces la carne picada, la salpimentas, la haces, que sude y la sacas del fuego y la escurres, le quitas la grasita. Y luego haces tu sofrito. Cebolla, pimiento. Venga, cebolla, pimiento, lo haces. Le añades la carne picada que ya has hecho. Y luego coges un bote de estos de judías pintas, de alubias, que ya vienen cocidas, y se lo echas. Sal a tu gusto, si quieres echarle alguna hierbecita más, cayena, si quieres que esté un poquito picante, úsala con mucha moderación. Y te has hecho un guisito de judías que está muy rico. Con su carnecita picada, con sus pimentitos, y está de muerte. Fíjate, esto que os he dicho, no hace falta saber cocinar. Hace falta encender un fuego y saber que la sartén tiene dos partes, una se llama mango y la otra es la cazuela. Y que las cosas cuando se ponen negras es que se están quemando. No hace falta más. Entonces, amigos enemigos de la cocina, con esto que he dicho, tenéis ahí platitos de comida que con esto coméis una semana tranquilamente y coméis súper sano. Así que espero que os haya interesado. Si os ha interesado, decídmelo con Verso72 o en Twitter y vidasenred@gmail.com.